abuelo fue un mono con sueños enormes de hacerse una casa y un bello jardín. Mi abuelo fue un loco con sueños deformes que ahora son restos de un porvenir. Mi abuelo es fermento de todo el misterio que hicieron las ramas con ruinas, con huesos, murallas y restos de toda una trama, escombros de mí. Primero con hierro, después forjó algunos dioses la rueda también. Me quedan paredes y restos de imperios y guerras completas aún por sufrir. Yo soy fragmento de todo el misterio que hicieron las ramas con ruinas, con huesos, murallas y restos de toda una trama, escombros de mí. Magos y hechizos son trizas de ayer, basuras de espojos y padres de objetos curiosos para hacer llover. Tú eres fragmento de todo el misterio que hiciera las ramas con ruinas, con huesos, murallas y restos de toda una trama, escombros de mí. Hacerme una casa y un bello jardín.